todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El día de hoy es martes, emisión de Woodstock Blues de martes. Martes de sorpresas, de blues, de rock and roll, lleno de muchas cosas. El día de hoy nos acompaña un amigo muy especial, un super invitado. Está con nosotros Kevin. Kevin, ¿cómo estás, Kevin Villa? ¿Qué más, mijo? ¿Cómo están todos los oyentes? Pues esta tarde he venido a presentarles mi proyecto y la propuesta que estoy trabajando a la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces es un gusto estar aquí presente. Muchas gracias a mi pana que me hizo la invitación. Y siempre va a ser un gusto poder compartir estos espacios en los que la literatura, la música, el arte van a estar en un mismo lugar, fusionados. Bacanísimo, mi hermano. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas tú, qué le haces. Verás, yo soy en este momento estudiante de comunicación social. Estoy en mi quinto semestre de carrera, ya es más de la mitad, así que ya estoy un paso afuera. Y la cosa es que estoy trabajando un proyecto de difusión literaria, en los que hacemos encuentros con escritores del país y debatimos sobre lo que es la literatura y los diversos contextos que se están dando en este momento. Ya. Así que justo en estos ratos, esta semana vamos a tener nuestro evento denominado Benjamín a las Letras. Ya. Que va a ser un honor para los niños, va a ser un tributo para estos jóvenes que están siempre estuvieron metidos en la literatura. Pero para ello vamos a hablar primero con los expertos, escritores que se han dedicado toda su vida a la obra de la literatura infantil. Vamos a tener la presencia de Edgar Allan García. Ah, bacantísimo, el digital, qué bacán, ese man hispana, ¿ya? Es una bestia, Edgar, entonces sí. Con él ya tuvimos otro conversatorio y nos habló sobre cómo educar a niños mediante cuentos. Solo que estos cuentos que él hace son diferentes de los comunes, porque el man mete la idea de que siempre hay un trasfondo en cada cuento. Y si un niño entiende el trasfondo, se empieza a educar. Y es una manera buena para ir en contra del racismo, la discriminación, la xenofobia, la homofobia. Es una manera exacta para llegar a los niños. Belleza, belleza. Por ahí, ¿no te encontraste también con la Mónica Barea? Exactamente, con Mónica Barea tuvimos otro conversatorio. Qué genial, la Moni, es un amor esa señora, es lo máximo la Moni. Es una colita para todo, y ella nos habló sobre las nuevas plataformas de la literatura. Uh-huh. Lo que está la historieta, el cómic y las revistas ilustradas, con la que un niño cuando lee, cuando ve, se interesa de manera más profunda. Y entonces como que le entra ese bichito de quiero leer, quiero conocer. Entonces un libro ilustrado es el primer acercamiento de un niño a la literatura. Y Mónica Barea nos enseñó que a través de la literatura infantil y los cuentos ilustrados, un niño está cada vez más cerca de lo que es el mundo real y el mundo en el que la literatura se funde con la realidad. Belleza, belleza, mijo. Sí. Antes de seguir hablando de todo eso, ¿qué te parece si entramos en onda, ya? ¡Claro! Entremos en sintonía, vamos a escuchar un temita. Esto es algo de Samay Blues, esto se llama Si te da la gana, uno de los proyectos de nuestras queridas bandas de Andrés Pérez, esto es Si te da la gana. Si te das las ganas. Volvimos. Como les digo, hoy es martes de gozar, martes de sorpresas, martes de blues, de rock and roll. Y hoy en día tenemos algo súper bacán, que es la sorpresa que nos trajo Kevin. Kevin está desarrollando un proyecto súper chévere, gracias a la Universidad Salesiana, ¿verdad? A la Politécnica Salesiana. Ya, y cuéntanos, ¿de dónde nace este proyecto que están haciendo, mi brother? Verás, brother, este proyecto nace en el 2015 con un amigo que se llama Kevin Cuadrado. Ya. Entonces fue la aposta de Kevin a Kevin. De los Kevins. Los Kevins. Entonces comenzamos a dominar el mundo con el Kevin. Y la idea comenzó primero haciendo encuentros con escritoras. Ya. Nuestro primer ciclo se llamó Las Mujeres en la Poesía Ecuatoriana. Ya. Nos encontramos con personajes como Lidia. Bueno, Lidia Dávila es un personaje un tanto paradigmático, así especial. Ya. Porque nadie sabe si existe o no existe. Ya. Muchas personas dicen que quizás es una persona que fue inventada por otro escritor, que tenía otro pensamiento y quería representar su lado femenino. Ya. Entonces, algo así como la cuestión de Homero y otras cosas más. Claro, entonces Lidia Dávila es un personaje que nadie sabe qué pasa con ella, pero existe. Ya. Y se realizó un homenaje en honor a ella. Se llamó con los labios en llamas. Ya, fue el primer evento que se realizó, en el cual se hizo el tributo a toda su poesía, a la poética y a la obra, que es muy poca, pero es profunda y fuerte. Ya. Y en ese primer evento contamos con musicalización de poemas, tuvimos la presencia de algunas editoriales invitadas, y se debatió este tema de la literatura y las mujeres y su poder, la trascendencia a nivel nacional e internacional. Entonces se replanteó un nuevo proyecto con unas nuevas fechas, y salió la idea de el niño. Yeah. ¿Y por qué el niño? Porque en este tiempo digital, que la información es tan rápida que solo pasa, un niño no tiene un momento para quedarse y analizar qué está sucediendo con esta realidad. Claro, entonces ese momento de ¿qué diablos está sucediendo a mi alrededor? Exactamente, como todo es tan rápido, el niño no sabe dónde está. Claro. Y se desubica, es un espacio en el que el niño sinceramente no puede desarrollarse. Entonces comienza a pasar el tiempo y dijimos, encontrámonos con los escritores de literatura infantil del país. Y el primerito, Edgar Allan García. Ya. Yeah. Sí, entonces, belleza de conversatorio. Después tuvimos con Mónica Barea, que igualmente fue un conversatorio lleno de elementos que nos sirvieron para armarnos este evento. Y nos encontramos con un personaje especial, un académico de Cambridge. Ya. Yeah. Que también ha sabido ser estudiado en Columbia. Ya, cuéntame. Un día llegó a nuestra universidad y nos dijo, muchachos, a mí me gusta la literatura colonial. Y en ese momento yo estaba en la ejecución del proyecto de esto de notas de un bibliotecario. Ya. Y le digo, ¿y si alguna vez vas en nuestro grupo y, chuta, nos enseñas lo que sabes? Y el man dijo, pero claro, yo voy a estar con ustedes y les voy a enseñar lo que es la literatura colonial. Entonces nos explicó sobre el Lazarillo de Tormes, yeah, que va de 1534 hasta el niño más contemporáneo que nace con el Principito, y hasta este niño de los años 2000-2010 que ya está metido en un mundo digital, en las redes, y está enredado, pero sabe que existe un espacio para él en el mundo, que yeah, aunque esté lleno de mayores, que aunque esté con gente que predomine, siempre va a tener una escapatoria, y nace la propuesta del cuento contemporáneo. Lastimosamente este cuento contemporáneo también nace como el escape para los mayores, porque ya no existe este niño viajero que va por el mundo vagabundo y conociendo, el típico niño pícaro, sino que ahora es un niño que está en su casa y que lo que quiere hacer es viajar, y la mejor manera de viajar es los viajes de la imaginación. Entonces el ejemplo más claro y que siempre se le ocupará para referencia, el Principito. Claro, el Principito es la obra máxima de la representación infantil. Aunque es el papel de un niño que está en ese periodo entre ser hombre, querer dejar de ser niño. Y la rosa. Y la rosa. Y siempre hay su buen amigo que lo acompaña. El zorro. Ajá. Entonces, ¿cómo es eso de mezclar lo antiguo, lo clásico, con lo moderno, lo contemporáneo? Y está en la idea de reconstruir y reformular lo que ya existe. Uh-huh. Algo bien claro y que en este momento está dándose es la reconstrucción de las leyendas. Antes había muchos elementos racistas en estas historias. Sí. La típica historia del dedo negro. La ya, mano negra. La mano negra. La mano negra. Ya te daba la impresión de que era que veste una mano, dale a una persona mala. Y no, no es nada así. Sino que Edgar Allan García ocupó ese mismo cuento y le hizo una sátira única. No era una mano negra, era una mano peluda. De una persona que toda la vida había estado llena de pelo su cuerpo. Entonces se rompe el estereotipo de la persona racista, se rompe la idea del prejuicio de que esta persona se la va a discriminar, se la va a excluir de un grupo por una distinción. Se rompe ese prejuicio de que lo negro es malo y simplemente, pues ahorita me haces de acuerdo, ¿quién de, al menos nuestra generación, quién no vio la película del Rey León? Claro. Donde, claro, de Simba, todo era tuquísimo, rubio, de ojos verdes, con su melena castaña, toda la onda. Y el malo que era Scar, era el flaco, trigueño, con el pelo negro. O sea, si te das cuenta, son las características de los latinos. Claro. Entonces, ahí también está la superioridad. Los gringos y los de abajo. Y como dice una radio que yo sé que todos escuchan porque les gusta lo sabroso. Lo latino está de moda. Claro, no, los latinos no somos malos. Solo somos bacanes. Somos unos bacanes, tenemos la sangre caribeña para bailarle. Claro, entonces está de romper ese estereotipo también. Y creo que eso es algo muy importante que ha buscado hacer el Edgar por mucho tiempo. Y lo va consiguiendo. Solo que falta un poco de plataformas para la difusión y espacios para encontrar. Entonces, yo creo que con la literatura sí se va a romper muchas barreras imaginarias que están en la cabeza implantadas por siglos y que no han hecho nada más que separar a las personas, cuando en realidad lo que debería pasar es que se deben unir. Exactamente, sí, siempre he dicho lo mismo, lo que separa es malo, lo que uno es bueno. Sí, pero también está la idea de que, desde mi punto de vista, que soy periodista y también soy literato, existe la poesía crítica, la poesía de amor y tanto como esta poesía realista. Yo creo que si se va inculcando poco a poco este deseo, este sentimiento del amor por la literatura, un niño, sinceramente, puede cambiar todo el mundo. Entonces, yo sí creo que existe un cambio para las personas, siempre y cuando esté en ellos la necesidad de hacerlo porque les nazca y no porque nadie les diga, este es un momento de cambiar o este es un momento de que hagas algo. Claro, o sea, la idea es de que la revolución cultural, que creo que muchos hemos ido buscando, sea algo que nazca de los muchachos, de las nuevas generaciones que van saliendo poco a poco, sin necesidad de que uno les diga cuándo, sin necesidad de que uno les diga cuánto, sin necesidad de que uno les diga cómo, sino que simplemente, pues uno, como lo que... hablábamos con un amigo que es pedagogo, decíamos acerca del método de pedagogía de la educación de Paulo Freire, del método Montessori. O sea, uno como, a veces como docente, o el deber de uno como adulto, para el muchacho es solo poner las herramientas en la mesa. Uno pone las herramientas y le dice, bueno, esto tienes, esto sirve para esto. Pero es de ellos de quien nace la iniciativa. Claro. Entonces existe una amplia diversidad de opciones para estas personas en estos tiempos. Y tampoco es que ahora se lea más, porque ese es otro prejuicio que las personas se han metido en la cabeza. ¿Y por qué es falso esto? Porque antes, hasta 1940-45, existía una pequeña población de personas alfabetizadas. Claro. Entonces, no era que una gran población podía y tenía accesibilidad a los libros, sino que un pequeño porción, una pequeña parte de estas ciudadanías eran los cultos, los que estaban en este espacio, y los demás a otras labores, al trabajo, a lo que es un poco también el campo, o si no, vivir en un espacio en el que la literatura no... La privatización de la cultura. Se la privatizó y... Claro, era culto el que tenía los recursos para hacerlo, y no más. Sí, entonces, ese prejuicio de que antes se leía más, está errado. En estos tiempos, aunque no lo creas, el simple hecho de estar conectado en el Facebook y ver un comentario, estar cachando lo que está ahí en Twitter, estar viendo lo que está pasando alrededor en estas noticias, con las notas cortas, hasta Playground, es una nueva alternativa de leer. Uh-huh. Entonces, se está un poco produciendo más. El problema es que, ¿qué clase de contenido se está leyendo? Exacto, o sea, de que se lee. Leer, pues leemos los letreros de los carros antes de subirnos del bus en la calle, ¿no? Pero decíamos igual con un amigo que está en España, con Santiago Yepes, que hicimos el documental que te comentaba. Decíamos con él, pues, el tema no es de leer, porque se lee bastante. El tema es qué leer. Exacto. Y ahí entra la diferencia entre literatura y la taratura. Me cachas de... El sentido, ¿no? Entonces la literatura real, como un contenido cultural, como las cosas que realmente abarcan la manifestación artística, y lo que realmente es lata. Exactamente. Y muchas veces leemos más lata que lite. Sí, entonces hay esta doble realidad. Está lo que una persona lee cotidianamente, uh-huh, y lo que una persona lee por gusto. Y también está lo que te imponen. Claro. Está siempre la imposición del... Bueno, muchachos, este mes vamos a leer este libro y tienen que avanzar hasta la página 300 hasta mañana. Y todos, no, profe. Y traer el resumen. O si no, lo típico de las escuelitas. Niños tienen que ir y transcribir este libro para mañana. Entonces, claro. Un niño, ¿crees que va a tener el tiempo de ponerse a transcribir un libro? No se le va a quedar nada en la cabeza. Son métodos y estrategias de enseñanza muy retrasados. Retrógrados. Sí, entonces... Ya nos fuimos de largo con la crítica. De gana nos juntamos, ¿eh? No. Mucho, muy, muy criticones ya. Volvamos al evento, entonces. No, bien está. Precisamente esas son las cosas, loco. Ese es el espacio, precisamente. Yo creo que todos estos antecedentes que tú me mencionas es lo que te ha impulsado a desarrollar el evento, como sí. Exactamente. Entonces, lo interesante de este evento que estoy promocionando, del Benjamín a las Letras, uh-huh, es que tenemos dos espacios en los que quisimos introducirnos. Entonces te voy a explicar qué es este Benjamín. Me imagino, perdóname si me adelanto a la explicación, que a Benjamín te refieres a los niños pequeños. Exactamente. Los Benjamines. Los Benjamines de la patria. Y una cosa más, que de seguro ya lo tienes en la cabeza. A los dedos. No, Benjamín Carrión. Claro. Exactamente. Benjamín Carrión fue el principal promotor de la cultura del país. Viajó por el mundo repartiendo todo lo que sabía de nuestra cultura ecuatoriana y luchó para tratar de darnos un espacio en este mundo cultural, en este mundo de industrias, en la que quizás muchas veces Ecuador quedó desplazado. Pero creo que Benjamín Carrión fue el primer intento y el intento más grande para poder desarrollarnos nosotros como una potencia cultural a nivel mundial. Que hoy por hoy nos hemos llegado a ya posicionar bien el nivel latinoamericano, americano, y creo que ya otros lugares también ya nos tienen vistos. Tenemos acogida. Por ejemplo, hubo una generación que es casi de mis preferidas, los tanzánicos. Esos eran los reductores de cabezas, dirigidos por personas como Fernando Tinajero, Ulises Estrella. Qué bestia, me hiciste acuerdo del Ulises. Tanzánico, el maestro cofundador. Qué bestia. Con él estuvimos en un conversatorio digital por Skype hace unos 2 años y medio. En la sala Víctor Mideros de aquí en la cultura, claro, el maestro Ulises ya se lo veía con los achaques de la vejez y toda la cosa, pero qué buena onda que el viejo pudo transmitir tanto conocimiento desde una computadora. Otro de estos que quizás se nos fue muy pronto, Rodríguez Castelo, fue uno de los grandes promotores de la literatura del país, con sus cuentos, con sus poemas, con sus dramas, historias. No sé si por ahí también le topaste, entre otras cosas, le encontraste al Willow Ruales. Escuché de él y nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Ya le voy a invitar al evento. Entonces, un elemento más importante de esta generación de los tanzánicos está la idea de Bolívar Echeverría, nuestro filósofo ecuatoriano, que lastimosamente fue nacionalizado mexicano. Claro. Y se fue para México, pero nos dejó un legado, el legado de la filosofía ecuatoriana. Entonces de ahí vienen los predecesores como Fernando Tinajero, que siguieron parte de sus ideologías, parte de sus pensamientos, hasta ubicarnos en el día de hoy, en cuando el Benjamín a las letras se concretó, se hizo una realidad y se hizo un evento. Entonces la Universidad Politécnica Salesiana, a través de la Asutopía y el proyecto Notas de un Bibliotecario, tienen este agrado y este orgullo de poder presentar el Benjamín a las letras, en el cual vamos a contar con la presencia de escritores ecuatorianos, vamos a tener analistas literarios, musicalización de música ecuatoriana, aunque valga la redundancia, esta música ecuatoriana que siempre tiene este hito de ser sonada, esta música triste que nos hace poner felices, y vamos a tener un poco de performance con un excelente actor que es de nuestro mismo equipo, y un micrófono abierto que va a contar con una dinámica para romperse la cabeza. Ya, belleza. Va a haber open mic. Open mic. Entonces, todo el mundo va a estar en la posibilidad de participar y ganarse unos kits de libros que están de locura. Genial. Sí. Genial. Y cuéntame, ¿cómo ya nace la iniciativa del evento en sí? ¿Y qué sucede con la universidad? ¿Cómo logran tener ese apoyo de la universidad? ¿Cómo lo presentaron al proyecto? Al inicio este proyecto tenía otra idea diferente. Iba a ser un concurso, ¿ya? Un concurso de cuento corto abierto para el público. ¿Ya? Entonces presentamos este proyecto a la universidad. No nos negaron la posibilidad de crear y volver a hacer este proyecto y que parta la iniciativa. Pero hubo un problema interno de mediación. Entonces ¿ya? Nos dijeron que estamos en una nueva era, que reestructuremos todos estos prejuicios del concurso de que siempre hay un ganador y un perdedor. Y de que también, yo siempre he dicho y me preguntaba lo mismo, o sea, ¿hasta qué punto es medible la calidad del arte de una persona? Exactamente. Lo puedes analizar desde un punto de vista técnico quizá, ya, pero precisamente si hay algo que hizo el posmodernismo fue relativizar todo, y pues hoy en día no sabemos qué es lo bello, qué es lo grotesco, qué es lo uno, qué es lo otro. Ya todas esas definiciones ya son del siglo pasado. Entonces, ya ahorita, ¿cómo puedes calificar tú en un concurso una manifestación artística? Es exactamente igual que el arte contemporáneo. ¿Cómo puedes calificar el arte contemporáneo? Si son manifestaciones únicas que el autor saca de su subconsciente, de su cabeza, y las plasma. Exacto. No hay una categoría en la que pueda definirse qué es bueno o qué es malo. Como tú dijiste, parte de este relativismo que acepta. Y está bien, yo creo que todos merecen un espacio en esto. Entonces, esta literatura, a nosotros nos dijeron que hay la posibilidad de crear el Benjamín a las letras, pero que lo enfoquemos de una nueva manera. Y ahí nacen estas dos propuestas. La del evento del Benjamín a las letras, en el que se va a hacer un recorrido por la construcción del niño en la literatura, y un evento que vamos a realizar de cursos abiertos en los que se va a dar seminarios sobre cómo construir cuentos cortos, microcuentos, cuentos largos, y producto de todos estos resultados que vamos a tener en nuestras tres sedes de la Universidad Salesiana, vamos a crear un libro. Ah, belleza. Va a ser el libro de los bibliotecarios salesianos. Genial. Claro que todavía no es el nombre oficial, pero está la idea de que todos tienen algo que aportarnos. Entonces vamos a recuperar, vamos a ir sacando las ideas, y va a presentarse el libro. Y ese va a ser en conjunto con la Universidad Politécnica Salesiana y Notas de un Bibliotecario, que es el proyecto que me he llevado por tantos lugares que no tienes idea. Me he hecho pasar tras noches investigando, leyendo, preguntando. Me ha sacado lágrimas, me ha sacado sudor, me cortó un dedo. Pero valió la pena. No, que no valga la pena las cosas, que valgan la vida. Es mi frase. Entonces, yo seguiré luchando con todos mi grupo, que conformamos 7 personas que estamos a cargo de este proyecto. Ya. Entonces, siempre vamos a tener el apoyo de la universidad, que aunque a veces se presentan ideas, no nos rechazan, pero nos ayudan a construir algo nuevo, que quizás es una opción que no hay en otro lugar. Claro, algo así estaba hablando, verás, ¿hace cuánto sería? ¿Hace un par de meses? ¿Dos, tres meses? Estuve haciendo una conferencia con estudiantes de la Universidad de Iberoamérica. Bacán. Ya, era una charla motivacional para escritores jóvenes. Ya, ¿cuál era el trip? ¿Cuál era el vuelo del asunto? Era precisamente porque la bibliotecóloga encargada de la universidad es amiga mía y me llamó y me dijo: oye, hay full gente tapiñadísima en la universidad. Así, a secas. Es como que es una universidad de especialidades, ya, como que libros técnicos y toda la onda. Pero hay gente que se quiere botar a escribir, quizás algo de lo técnico, quizás algo de literatura en sí, pero está tapiñadísima, así como que medio miedosa de publicar. Ya. Y me dijo: quiero que vayas para que hables con esas personas y veas qué onda. Yo llegué y, bueno, empecé ganándome la fama de inculto. Claro, yo llegué y dije: a ver, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, todo bacán. Primero quiero ser sincero con ustedes y parece una pregunta. ¿Qué título piensan que tengo? Ya, entré así. Y nadie. Por ahí gritaron: licenciado. Por ahí gritaron: tecnólogo. Por ahí gritaron: ingeniero. Ingeniero. Y así. Por ahí gritaron también: bachiller. Y así. Les contaré que ni a eso llego todavía. Pero vine hoy a hablar con ustedes de esto, de esto, de esto. Y pues quiero saber por qué a veces no. Y dicen: bueno, pues el tema es que a veces cuando uno está en el colegio, en la escuela, uno intenta participar en los eventos literarios, en los concursos, y al menos en los colegios grandes entran 50, 100 cuentos al concurso de cuentos y gana uno, y obviamente demás, todos los demás, claro, se quedan desmotivados. Entonces eso es justo lo que tú dices, o sea, a veces hay lugares que no te dan esas oportunidades. Y uno tiene que ir generando esos espacios. Exacto. Entonces creo que siempre está la iniciativa de tener un espacio en el que ya no se excluya a las otras personas que no tienen esas posibilidades. Y como siempre trato de decirlo, renombrarlo, hay una subjetividad oculta en cada ser. Hay un pensamiento que lo lleva a otros lados en los que quizás no pueden explicar todo lo que piensan con palabras. Y ahí es cuando la literatura se queda corta. Pero si sabes y tienes un tanto de experiencia y tienes las ganas de sacarlo de tu cabeza, existen mecanismos, existen alternativas que te sacan. Y llegamos al tema de los encuentros, de las manifestaciones culturales, en el cual te voy a meter yo también mi evento. Ah, a ver, dale. Y nos encontramos ya a puertas del festival, del décimo festival Quito Blues. Es festival ya de historia. Aquí, pues este festival nos ha posicionado como Quito, la cuna del blues en Latinoamérica. Bien. Y precisamente en este festival vamos a contar con la quinta muestra de poesía blues, quinta muestra de poesía blues, la segunda muestra de baile blues, la tercera de graffiti blues, vamos a tener una exposición de fotografía. Vamos a tener, ¿qué más? Vamos a tener algunas cosas. Es un encuentro para un montón de manifestaciones culturales. Y todos pues destrabándose en su vuelo cada quien. Bien, esa es. Entonces es. Y hablando de tanto blues, como les digo, hoy es martes de sorpresas, de blues y de rock and roll. Así que vamos con otra onda, ya vamos a escuchar algo de The Curanderos Blues Band. Esto es All Your Love. Yeah. nacionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos. Etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos de los cortes comerciales. Seguimos con una emisión de martes de Woodstock Blues. Como les dije, estamos llenos de sorpresas y estuvimos ahorita hablando del evento que Kevin nos presenta, el Benjamín a las Letras, en conjunto con la Universidad Salesiana. Quiero reiterar esa invitación grande para todas las personas, para que sigamos rescatando poco a poco las nuevas generaciones, que se sigan acercando a la literatura, y no obligadamente, sino por su propia voluntad, aprender jugando. Es esa la cuestión, ¿sí o qué, Kevincito? Esa es, entonces siempre estar refrescando lo que es la literatura y estar en las corrientes contemporáneas. Belleza. Y está ahorita también con nosotros un gran compañero, un gran amigo, está con nosotros César Moreno, fotógrafo, que va a estar participando en nuestra exposición de fotografía. Este día 21, lunes 21, empieza la exposición de fotografía del Quito Blues. Lunes 21, hubo un cambio para todas las personas que están pendientes pues de lo que viene el Quito Blues. La exposición de fotografía ya no la haremos en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura, sino en la sala Víctor Mideros. El día lunes 21 de agosto, 21 de agosto, ya estamos a 20 días de eso. Se lo va a hacer a las 6 de la tarde. 6 de la tarde es la tercera muestra de fotografía del Quito Blues. Vamos a contar con varios expositores, entre ellos pues estará John Catu, estará Esmeralda Bolaños, estará Augusto y pues estará también César. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias, llegando con las justas, alcanzando al programa a entregar las fotos porque ya están listas ya. Ya está todo listo para la exposición. Ya está listo, ya solo que impriman y listo, y que pongan en la pared. Cuéntanos, César, ¿cómo ha sido desde tu última visita aquí? ¿Cómo has venido acabando con ese trabajo fuerte que es lo que has preparado para esta exposición? Bueno, cogiendo entre cientos de fotos, porque ya son como 6 o 7 años de lo que voy cubriendo la muestra, o sea, la exposición, el concierto de blues. Entonces, sí ha sido un largo tiempo de estar escogiendo de 100, luego vas escogiendo 80 menos 10, luego quedaron ahora como 40 fotos. Pero también de esas 40 fotos, no sé si es que vamos a poner todas. No sé si es que el Pato dijo algo que los otros compañeros no iban a traer más fotos. O sea, que iban a hacer 10 fotos cada uno. Entonces, creo que vamos a poner las que tengo. Claro, vamos de ahí. Igual, cierto, reiterando, pues también seguro nos está escuchando porque está también hablando mientras nosotros estamos dialogando aquí. El Pato también está hablando. Un saludo fuerte para el Pato Recalde y para la Margarita, los productores del programa. Y pues desde aquí les mandamos un abrazo, que están allá en Tampa. Cuéntame, César, ¿qué es lo que nos vas a presentar este día lunes 21? Tu colección de fotografías. La colección es en blanco y negro y... como les decía antes, es la recopilación de varios años del Quito Blues. Entonces están casi todos. Espero que no se les sientan los que no salgan. Dentro de esta recopilación, ¿cómo ha sido tu, no sé, ese filtro que tú mismo utilizaste para decir esta va, esta no va, este sí, este no? Porque como decíamos la otra vez, pues lo que tú haces de esa captura de un instante, esa eternización de un instante en la fotografía, ¿cómo le filtras tú? Yo no podría. Bueno, sería, es te digo, es que tienes que escoger entre varias fotos. Por ejemplo, hay una foto de la misma, pero luego de un instante tiene otra cara, o está haciendo otro gesto. La mayoría de veces es como que te toca escoger entre varios amigos también. Esta vez escogí con dos amigos, entonces nos quedamos horas. Luego de las 80 que escogimos, vas recogiendo otras. Y a la final, ayer que estuve editando, puse otras que no habíamos escogido antes. Pero están las mejores, yo creo. Espero que vaya la gente. Va a estar chévere. Sí, gente, pues reiteramos esa invitación. Es el día lunes 21 de agosto en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. A partir de las 6 de la tarde contaremos con la tercera muestra de fotografía blues. Habrá un acompañamiento musical también de un par de bandas y un performance dentro de todo esto, que está a cargo mi querida amiga La Mica, que hace Ula. Pues va a estar haciendo un show increíble de Ula para acompañar el acompañamiento, creo que voy a decir otra vez la redundancia. Para acompañar pues la participación de los grupos, que a su vez acompañarán la exposición fotográfica, ¿no? Y la exposición fotográfica durará hasta el día 31 de agosto. Van a estar las fotografías y pues la idea es que se puedan incorporar también las fotografías que salgan durante los días del festival y todas esas cosas. Les cuento que nos está llamando el pato desde Estados Unidos, así que veamos qué dice el pato. ¿Aló? ¿Estás al aire? Sí, estás al aire. ¿Qué fue, patito? ¿Cómo estás, Pato? Saludos, César. Quiero agradecerte realmente a gustar tantos años con el festival. Es un honor realmente que ahora la oposición, toda la mayoría de vosotros tuyos, pueda colaborar con el festival y esperamos hacerte una misión aquí por siempre la colaboración porque que has tenido ya muchos años con el festival. Realmente agradecimiento para ti, César. Gracias, mi hermano, por colaborar con el equipo y se puedan visualizar tu gran trabajo de reconocidas fotografías. Millón de gracias. Y bueno, no se olviden, el lunes 21 a usar 26. Había estado comentándolos un poco de lo que va a ser el equipo Luz de este 2017, no se olviden, del lunes 21 hasta 26 de agosto, el señor Dios va a tener justo de lo que estamos entablando, un diálogo con César, que otro uno de los fotógrafos, va a tener fotos también de John Tatu, también va a tener fotos de los Miralda Bolaños junto a su esposo ese mismo día esperamos que se realicen de la mejor manera. Hemos trabajado, vengo trabajando desde septiembre del año pasado, pues bueno, vamos a dar el examen en los próximos días. Bueno, sabieron muy bien que el festival es reconocido como uno de los mejores festivales del mundo de Latinoamérica. Así que queremos ver con todo lo mejor que se puede dar para el festival. No se olviden, el lunes 21 de agosto en la sala Víctor Mideros, en la sala Víctor Mideros, donde hay algunos cambios que se han hecho justo para un tema de estos. Hay que seguir cambiando algunas cosas, pero bueno, no se olviden, la sala va a ser Víctor Mideros, donde vamos a tener el gusto de tener la rueda de prensa, donde vamos a tener también una agrupación musical, que vamos a tener el acompañamiento, vamos a tener también la rueda, y vamos a tener la rueda de prensa, la recopilación de los videos del Quito Blues también, y millones de gracias a Margarita, que se compromete en hacer la recopilación de los videos desde el 2008 hasta el 2016, y estamos enviando programas en estos días también para todo. Nos venía el fruto al mundo, viajando por algunos lados, difundiendo el festival, y pues bueno, ahora esperamos estar en el festival con todos ustedes. Quiero agradecerles muchísimo a todas las personas con las que hemos contado. Bueno, nada más agradecimiento a todos ustedes, un abrazo enorme. Vamos a seguir hablando de la programación en estos días, de seguir escuchando de todos los martes de 3 de la tarde a 4 de la tarde, y por supuesto todos los días, millón de gracias a Adriana también, que tengo control y que está en la fusión, y pues bueno, vamos a hablar un poquito más de la programación que va a ser lo que va a ser el día, desde el día lunes. Aquí rapidito vamos a hablar un poco. El día lunes, 21 de agosto, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, de 15:30 a 20:00, la proyección reseña compilatoria del Quito Blues, del 2008 al 2016, donde seguimos el conversatorio Blues Rock de Ecuador y los inicios de la Academia Víctor, a cargo del maestro Juan Gallardo, quien ha logrado, yo conocí, las grandes leyendas de Rock Blues de Ecuador, y va a la de muchos años atrás. Tenemos la rueda de prensa y la profesora muestra fotografía del Quito Blues, acompañamiento musical de blues este día, ¿no? El día martes 22 de agosto, pues tenemos en la Plaza de la Cultura, Polonera y Colón, pues tenemos las palabras también de la gente, de los compañeros del ministerio, seguido tenemos baile blues, la razón de Alexandra Ortega, taller de guitarra blues, a cargo de otra amiga que viene desde España. Seguido tenemos la segunda edición de el grande amigo también que está a cargo también Gerardo Vallejo, y concierto con nuevas bandas de empresas Jonathan Salsosa, que está asegurada también al estudio de Hugo Sobnus, y bueno, a las bandas también de y hasta aquí el Jonathan Adrián, y nuevas bandas que estarán ese día. El martes 22 pues tendremos sala de Neto Aguilera Malta en la Casa de la Cultura, palabras igual de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, proyección, reseña, compilatorio de los 2008 al 2016, clínica guitarra blues a cargo del maestro Andrés Pérez de Ecuador, tenemos taller, un taller físico a cargo de Peyote Zuni en Guadalupe, tenemos un taller de clínica guitarra a cargo de Andrés Montalvas de Ecuador, taller de clínica de canto y guitarra a cargo de Emilio Lara, banda invitada Crónica Roja Blues Band con un taller pequeño incluido donde vamos a hacer algo acústico. El día miércoles 23 de agosto está la Benjamín Carrión, palabras de bienvenida a cargo de Francisco Manes, de Francisco Mancino, esperamos también tener a Pablo Corral, director de la Secretaría de Cultura, proyección de reserva compilatoria, y por supuesto también con proyección de videos de los maestros. Quinta muestra de poesía blues nos sería el día miércoles de la Benjamín Carrión. Taller clínica de teclado a cargo del Mauri Jara, este gran tecladista desde Argentina, con Don Guacinino. Taller de guitarra blues a cargo de Jorge Las Negras desde Colombia. Tenemos también la clínica de armónica a cargo de este gran amigo argentino, Maximiliano Ariola Cuña de Argentina. Y bueno, también la taller de canto blues a cargo de Virginia Martínez, que recién estuvo en País de Gales, estuvo toda la Europa, estuvo por Japón también. Y bueno, actualmente actual esta parte de lo que va a ser el día jueves, viernes y sábado, con las bandas que van a tocar estos días. El día jueves 24 abrimos con Hermanos Blues Band, la banda de justo me escuchan en la locución Adrián Albuja, también con Ronos a los Curanderos Blues Band, bueno, recibimos un momentito, escuchamos de otro lado, saludos también a la banda en sus comienzos, Crónica Roja Blues Band, con aquellos compañeros, pues ahora Crónica Roja Blues Band está los nuevos pasa con igual ahora hoy con los tipos de Sandor Pérez. Alex Bolmeri, mi batera, un gran músico que se va a dar todo lo mejor para ponerlo en alto su país y su gran trabajo. Batista Jacobi de Argentina, al cual es grande músico de argentinos y por supuesto ecuatoriano, saludos a Elena Grima Jolva, perdón, artista argentina residente en Ecuador. Seguido tendremos a Jorge Luis Vanega desde Colombia, este gran músico. Tendremos también a Sam Plotter, Blues Band de Estados Unidos, de Filadelfia. Tendremos a Jaime Guevara y la Jocho, de Blues Band. El viernes 21 de agosto en la sala Jorge y Casa, pues los niños perdonos del taller de cargo de Bill Branch. Adrián, ¿estás ahí, Adrián? Sí, aquí estoy, mi hermano, cuéntame. No te olvides de esta parte también, que es referencia de los cambios también, ¿no? El día viernes 25, no te olviden, esto va a estar espectacular, lo que va a ser el taller de armónica también del maestro. Esto va a estar muy interesante, esto se va a dar de 11 del día a las 2 y media del día en la Jorge Casa. No te olviden, esto va a estar espectacular, vamos a llamar un poquito más al público para que pueda disfrutarnos bien la entrada en libre. Seguiremos trabajando con el equipo Luz, podamos, hay cosas muy fuertes también lo que vivimos en el país, pero podamos seguir con esto, de que la gente pueda disfrutar el evento. Patito, ¿estás conmigo? Les había comentado, pues estamos con María Balbor, ella es nacida en Estados Unidos, pero reside en Ecuador, una niña de 12 años que ya participó en reality de niños haciendo blues, soul, jazz, una grande, y bueno, vamos a verle, esta vez en el Quito Blues. Seguido a los mandonguitos blues, saludos a... Pato. Pato Tomaro, todos los reconocidos grandes del blues rock ecuatoriano, participante, gran amigo, grandes músicos, de la banda también de Sardus, del Pato Tobar, todos los trovadores de esa gran banda. Seguido con los nietos blues band, que con Andrés Manosalva, seguido con todos a Odosa Negra Blues Band de Argentina, unos grandes amigos de Buenos Aires que vienen a demostrar todo su arte del blues rock and roll que ellos tienen. Tenemos un proyecto muy interesante, Rusia, tenemos también de Canadá y Colombia, usted y esto Sumi, Bobby West, gran músico, panamiento, ecuatoriano, de Colombia, Babi Millán, esta banda va a dar mucho por hablar, Rusia, Sumi, Blue Band. Vamos a tener una banda espectacular, eso sí les recomiendo, no sería este viernes, este periodo de 25 de agosto, sería... Pato, ¿me escuchas? Las cuerdas de los... A mi tiempo, así. Va a estar mucho también en la guitarra, va a estar Andrés, Caicedo en la batería. Esta banda va a estar realmente que va a dar mucho solar con el negro Ramiro Acosta, así que ya no se viene, esto va a estar todo muy interesante para el día viernes. Seguido del maestro Billy Frank de Estados Unidos, no se viene. Billy Frank está. Aló, Patito. Tú mismo atrás de Chicago, en Popilana, Atlanta, en Chicago, en Estados Unidos. Pues dirigieron ese homenaje de 40 años de trayectoria, se llama eso, no vamos a tener. Y bueno, pues ese día, pues cierra Martínez, la voz lucera del Uruguay, que termina el día viernes del festival. Sábado 26 de agosto, yo también he ganado el día de la semana de Dios. Tenemos a la próxima, ya tengo el último en el festival, el campato. Seguida Crónica Roja Blues Band de Ecuador, los vagabundos Barma de Cuenca, y por Don Toy de Francia, Antonio Tobara Blues Band de Guayaquil, otra gran banda, los tiros de Cholatán Blues Band, los varios también, el día sábado, no se olviden, los tiros están el Guadalajara, se iba a ver muy bravo en su segundo día de presentación de Estados Unidos con esa gran banda, los Beatles. Y para cerrar con Broche de Oro desde Argentina en su segunda protesta en el equipo Luz, desde Mendoza, Francisco de Guanis. Así que va a estar espectacular el festival, vamos a seguir trabajando, el trabajo está re duro, pero queremos dar un buen examen, ya se nos vienen en poco tiempo. Y el día sábado, cordialmente invitado a todo el público, a la gente de producción, a los medios, a los artistas, van a estar el sábado 26 de agosto en el Ventana Arriba, con toda la malla, para con el representante propietario de Don Ventana. Así que un abrazo enorme también a Maya. Quiero agradecer nuevamente a mi esposa María Rita por todo lo que está aquí, a brindar su esposo de todo lo que consigue, nada, por un millón de gracias a mi madre, a mi esposa Checa, a la Ome Bolaño y a la Augusto en los grandes trabajos de diseño y toda la gente que está unida este último tiempo con el Eduardo Vallejo en Graffiti de Luz, la Luzán Ortega en Pablo Luz, Don Tato en Miro y toda la gente que está trabajando para el festival. Millón de gracias nuevamente, un abrazo enorme para todos, pronto nos vemos en el equipo, ¿no? Quiero... Ya, Patito. Nuevamente mi esposa mío se acuerda, me dice, vuelvo a saludar a César, queremos agradecerle nuevamente a César, este gran fotógrafo ecuatoriano, que hace algunos años me festival realmente una... te la queremos agradecer en nombre del equipo Luz, en nombre de la producción, don Margarita Barrecalde y el mío, los productores generales, tu participación, y esperamos tener, ojalá, más de 40 o 50 fotos exclusivas tuyas, porque iba a dar salón papi para no dar música esperando a los años. No les quito más del tiempo, nos ha hablado del equipo Luz, nos olviden que todo ese tiempo antes del equipo Luz, Luz Estor Luz va a estar enfocado en el Luz. Y yo le gracias también al compañero que nos habló también de poesía, saludos a la universidad, a Luciana y todos los proyectos que se siguen dando de la mejor manera. Un abrazo enorme desde Tampa, Florida, me despido de la producción general del festival, producción general también de la programa de radio, Margarita Antuna y a todos los Recado. Un abrazo enorme, nos despedimos, Adrián. Chao, Patito, ya nos vemos, ven. Nos vemos, Patito, cuídate. Un abrazo fuerte de todos los que estamos acá, loco, y ya genial, qué genial que es cuando llamas y escucharte. Nos vemos, ñaño, un abrazo. Volvimos. Entonces, bueno, para seguir hablando con ustedes, muchachos, bueno, primero recalcarles invitación a esta gran fiesta blusera que nos hizo el Pato y a la exposición de fotografía. Dentro de lo que va a ser el Festival Quito Blues, nos acompaña también con nosotros, está Jonathan Zarzosa. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, Adrián, y a Pato también un abrazo desde Florida, que está contándonos cómo va a ir el Quito Blues. Acá estoy con Francisco, nuestro baterista, y vamos a estar tocando el martes 22. Acá está, bien, saluda. Hola, hola, ¿cómo van? Así es, el martes 22 vamos a estar con tu banda. Que en me la Plaza de las Culturas, sí, sí, somos los Quitus Jazz. Quitus Jazz, ¿ya? Nos acabamos. Se acaban de bautizar. Bautizar. Ya, belleza. Y con ustedes vamos a estar en la Plaza de las Culturas el día martes 22 de agosto. Pues vamos a tener algunas cosas, ya lo dijo el Pato, pero cuéntame un poco, ñaño, ¿cómo nace tu propuesta? Pues bueno, nosotros hacemos estándares de jazz, de blues sobre todo, y bueno, eso les vamos a compartir el 22. Andamos tocando como unos 3 meses de ensamble, pero llevamos tocando, en mi caso, por lo menos unos 15 años. Igual Francisco, somos tenemos un poco de experiencia. Old school music. Old school. Con la gringada, pues. Con la gringada. Claro, claro. Entonces, claro, qué bacán. ¿Y cómo se juntan? ¿Cómo se junta la banda? ¿Cómo nace esa idea de tocar juntos? Y pues nos conocimos, Francisco y yo, acá haciendo cosas culturales, justamente en la Casa de la Cultura. Y pues ahí me contó que él es pianista y también baterista. Y pues armamos algo primero como pianista y ahora está tocando también la batería. Bacano, yo toco la guitarra y bueno, tenemos a Tavo que toca el bajo. Saludos a Gustavo si nos está escuchando. Sí, saludos. Bacán. Y ya tenemos más o menos el repertorio con el que nos van a acreditar el martes 22, ¿sí, verdad? Claro, obviamente va a ser unos estándares. Ya. Buenas sorpresas. Chéverazo. Y de ley vamos a grabar y vamos a traer para que suenen aquí en el Woodstock Blues, ¿sí o qué? Chévere, obvio, sí, sí, se puede. Genial, sería buenísimo. Claro, ustedes solo díganlo. Perfecto, Ale. Te lo tomamos. Ya pues, muchachos, y cuéntenme, el día martes 22 que vamos a estar pues ahí en la Plaza de las Culturas, un poco vamos a estar con jazz, con blues y fusiones también, ¿o no? Fusiones, bossa nova, todo lo que tenga que ver con el mundo del jazz, porque su raíz es de blues y el blues está en todo. Exacto, el blues está en todo, y eso pues ya nos quedó claro con lo que nos dijo el Patito, todas las manifestaciones culturales que tenemos para el día, para la semana, ¿no? Del 21 al 26 de agosto, que es el Festival Quito Blues. Va a estar buenísimo este festival. Vamos a reiterar todos, cada uno, rapidito así, nuestras nuestros eventos, nuestras cosas, nuestros proyectos, para que la gente esté al tanto de todo, de lo que ha sido un resumen de esta emisión del Woodstock Blues. Así que, Ñaño, cuéntame, ¿a qué nos invitas? Les invito a todos este día jueves 3 de agosto a las 5 y media de la tarde a la Universidad Politécnica Salesiana, que vamos a presentar el Benjamín a las Letras. Así que es una convocatoria abierta y el que quiere puede irse ahí y disfrutar con nosotros de literatura. Y vayan con los guaguas. Sobre todo con los guaguas. Que para eso mismo es. Belleza. César, cuéntanos, ¿a qué nos vas a invitar tú? A la muestra de fotografía que se va a realizar en la Casa de la Cultura, en la Sala Víctor Videros, y pues vengan a ver, va a estar bueno. Van a ver alrededor de 100 fotografías de varios expositores que van a estar ahí haciendo pues esos instantes eternizados, demostrando el trabajo de nuestros grandes expositores, nuestros grandes fotógrafos. Cuéntanos, Jonathan. Y pues bueno, yo les invito el día martes 22 a las Plaza de las Culturas, así que al rato del almuerzo pueden salirse un ratito por la Colón y Amazonas, que me decías que es Colón y Juan Leomera. Eso, Juan Leomera, al lado del Ministerio de Cultura. Vamos a estar tocando y va a haber también más eventos de la casa de este Quito Blues 2017. ¿Alguna tocada próxima que tenga tu banda, brother? Ahora esta va a ser la próxima 22. Ya, 22 de agosto. Tenemos la fecha del 22 confirmada. Muchachos, les invito a que siempre sigan pendientes de todas las actualizaciones del Festival Quito Blues a través de la página del Pato Recalde. A través de mi Facebook pueden estar pendientes de lo que hacemos aquí en el Woodstock Blues. Búsquenme como Adrián Albuja. Esto fue la emisión de martes del Woodstock Blues. Vamos a despedirnos con el saludo clásico del Woodstock, ¿ya? A la cuenta de tres vamos a gritar adiós así súper estrepitosamente con las de adentro que salga, con esa enjundia, ¿ya? De adiós, ¿ya? A las tres. Una, dos, tres. ¡Adiós! Esto fue emisión de martes del Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!